Gracias. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy es un tema, a mi parecer, muy interesante, puesto que es la teosofía, una ciencia, una religión o una filosofía. A veces nos preguntan qué es la teosofía. ¿Es una religión? No, no es una religión. ¿Qué es, pues, la teosofía? La teosofía es la verdad. No hay religión más elevada que la verdad. No es una religión, sino que buceamos constantemente en busca de esa verdad que no está en ninguna parte nada más que en nuestro interior. No hay que buscarlo ni dentro ni fuera, hay que buscarlo en nuestro propio interior, porque es nuestro propio interior que nos va a dar las respuestas. Las respuestas a nuestras propias inquietudes, aquellas inquietudes que hoy nos han traído aquí. Aquí estamos por alguna razón. Hola, muy bien. Aquí estamos por alguna razón, algo nos trae aquí con el fin de obtener ciertas respuestas. Evidentemente que podemos encontrar dentro de lo que es la teosofía respuestas a través de la literatura, a través de conferencias, a través de conversaciones unos con otros, pero realmente la auténtica respuesta que viene de nuestro interior es la que nosotros necesitamos. Esta respuesta está adaptada precisamente a toda nuestra historia del pasado. Historia larguísima de vidas anteriores que de alguna manera nos han llevado a ser lo que somos ahora en la actualidad. No hemos, este carácter que tenemos en la actualidad no ha aparecido de repente como por obra, milagrosa, sino que lo hemos construido a través de las vidas y ahora tenemos el resultado de todo el trabajo realizado en el pasado. Hemos hecho cosas buenas, hemos hecho cosas menos buenas y algunas cosas habremos hecho buenas que de alguna manera la vida, el destino, nos trae a conocer esa continuidad de la existencia que es precisamente la enseñanza teosófica. Es fundamental, antes que nada, saber que antes que el estudio es importante saber que la vida es continuada. La continuación de lo que es la existencia y la vida es muy importante porque son precisamente los cimientos mediante los cuales toda esa filosofía oculta de lo que es la teosofía Brahmavidya nos puede dar a entender como enseñanza primordial para que el ser divino que mora en nuestro interior aflore a través de nuestras palabras, a través de nuestro pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces, queridos hermanos, vamos a intentar entender un poco más lo que es esta teosofía, porque todos los aspirantes a la teosofía, aspirantes a la sabiduría divina, teos es Dios, sofía es sabiduría. Por lo tanto, somos estudiantes de lo que es la sabiduría divina. Entonces, los teósofos estudiamos en un principio todos los fenómenos universales, porque eso es lo que es la teosofía, un aspecto fenoménico de la naturaleza que de alguna manera revela la enseñanza oculta a través de todo aquello que el individuo puede estar experimentando internamente y externamente. Entonces, eso es precisamente teosofía. Teos, Dios, sofía, sabiduría divina, o también se le llama Brahmavidya. La ciencia que estudia lo que es la sabiduría de Dios manifiesta en todo momento y a través de toda su creación, o lo que es lo mismo, la ciencia de la vida, en todo y en todas partes, es precisamente la forma con que Dios se manifiesta en su creación. Es realmente interesante darse cuenta el sentido oculto que llevan estas palabras cuando se nos dice este aspecto de la vida que en todas partes se manifiesta a través de aquella forma en la que Dios manifiesta toda su creación. Aquí el estudiante puede bucear en profundidad y sacar mayores conclusiones que lo que nos dice el fragmento. ¿No se nos dice a todos nosotros que los hombres somos hijos de Dios? Esto siempre se nos ha dicho, el hombre es hijo de Dios. Pues bien, la teosofía estudia precisamente la sabiduría de Dios. es importante darse cuenta que si estudiamos la sabiduría de Dios, es la que se manifiesta a través del hombre. Y se dice también que Dios es el hacedor de todo lo creado y de todo lo que existe, y todo es obra suya. Todo cuanto existe es obra de Dios, obra del Logos, del primer, segundo y tercer Logos, o de Brahman, o del Absoluto, el nombre que queráis darle. Pero me parece que estamos más familiarizados con la palabra Dios, más corta y al mismo tiempo, de alguna manera, dentro de la enseñanza que hemos recibido desde niños, la palabra Dios entra mejor. También podéis utilizar la palabra Brahman o la palabra el Absoluto o el Uno sin segundo, son distintas nomenclaturas para decir exactamente lo mismo. Entonces, todo aquel individuo, todo aquel estudiante, toda aquella persona que investiga cualquier rama del conocimiento, en realidad está investigando un fragmento de la sabiduría de Dios. Cualquier cosa que un individuo ponga su atención, esa cosa es un fragmento de la sabiduría de Dios, porque todo emerge a través de todo un sistema que no vamos a entrar ahora en detalle sobre él, sobre las tres grandes emanaciones en que la vida se manifiesta a través de la materia. En realidad, esta investigación se nos dice que es un fragmento de la divinidad, un fragmento de Dios. Estamos estudiando precisamente teosofía, mejor dicho, una fracción de teosofía que se manifiesta a través de la sabiduría divina, porque en realidad lo que se está investigando es la forma como se manifiesta la divinidad o Dios, y en esa línea de su actividad y también de su sabiduría. Es importante saber realmente que cuando estudiamos teosofía hay que buscar esencialmente aquello que no está escrito, aquello que está oculto entre líneas, porque no se puede manifestar a través de la palabra y a través de la escritura la esencia oculta de la vida de Dios, porque es algo inmaterial, y aquello que es inmaterial no lo podemos materializar nada más con una palabra, y que va a rebajar enormemente el auténtico sentido de lo que se quiere dar a entender. Ya sabéis que se nos dice que el discípulo, cuando ha alcanzado el grado del desenvolvimiento del discípulo, pues que de alguna manera se le despierta una percepción profunda de su propia individualidad oculta, y que a este, cuando se le comunican ciertas enseñanzas, se le dice que tiene que utilizar la ley del sigilo, la ley del silencio. No puede comunicar a los demás aquello por lo que ellos no están preparados, porque la enseñanza oculta tiene que estar a nivel de la preparación del individuo. No se puede dar a cualquier persona. Por eso el individuo tiene que guardar silencio sobre las cosas que le llegan internamente, porque es precisamente para su propio desenvolvimiento. Y no lo puede verbalizar, porque en realidad otras personas que pueden oírlo y no están preparados para ello, sería más bien una molestia que una ayuda. Podrá haber delante de estas enseñanzas diversas opiniones entre un estudiante que él puede creer en Dios y otro que no cree en Dios. Los hay, hay quien cree y hay quien no los cree. Podrán negar que están estudiando ellos un fragmento de la teosofía, pero si nos atenemos nosotros o nos acogemos a lo que es la etimología de la palabra teos, significa Dios, creador, sofía, sabiduría. Ambos están estudiando, tanto el que cree como el que no cree, la vida. Están estudiando la vida en algunas de sus modalidades. Y por consiguiente es una parte de lo que es la teosofía. Cuando se estudia una modalidad o unas modalidades de vida o de enseñanza, se está estudiando teosofía, aunque esto no se pueda entender ni comprender, porque todo lo que está manifestado, tanto en las religiones, tanto como en las escuelas de ocultismo, tanto como en la propia naturaleza, todo esto son fragmentos de la divinidad. Y si son fragmentos de la divinidad, es teosofía. Brahma vidya, teosofía pura. Claro que el ateo, después de que se le digan estas cosas, él seguirá negando a Dios, no porque él deje de reconocer que hay un principio inteligente y una sabiduría admirable en todas las cosas que caen bajo el campo de su propia experimentación, sino porque él llama a este principio inteligente de otra manera. A este principio inteligente le da otro nombre o lo ve de otra forma. Quizás lo llama naturaleza inteligente, quizás también energía cósmica o sencillamente la vida, que en el fondo es la misma cosa que nosotros llamamos Dios o teosofía, porque todo hace parte de esa propia vida. Solamente hay una sola existencia o una vida para toda la humanidad. No hay una vida para cada ser humano. Hay una sola y única vida para toda la humanidad. Y aunque nosotros nos vemos independientes de la humanidad, hacemos parte de ella. Queramos o no queramos, no es ningún fenómeno extraño, es una caída. El caso que querramos o no querramos, nosotros estamos imbuidos dentro de la vida. Y la vida está en nosotros, hacemos parte de la vida. Ya lo dice el aforismo oculto, el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. Nosotros somos vida, no somos un ser humano, no somos nada más que vida. Yo no soy hombre ni mujer, dice el fragmento, ni el ser humano, ni la personalidad, ni el pensamiento, ni los deseos, ni los sentidos. Yo soy el ser divino. Ese ser divino soy yo. Si yo soy el ser divino, no soy nada de lo que he dicho anteriormente, ni hombre ni mujer, ni el ser humano, ni la personalidad. Yo soy el ser divino. Y ese ser divino es difícil de encontrar, porque si fuera fácil ya no tendríamos un cuerpo físico. Tenemos un cuerpo físico para vivir en el plano físico. Tenemos un cuerpo astral para vivir en el mundo astral. Tenemos un cuerpo mental para tener un mundo de conciencia en el mental, en el buddhi, en el atma y finalmente en el propio espíritu, la realidad pura de aquello que somos como espíritu mónada. Si fuera tan fácil, no tendríamos todos estos, iba a decir inconvenientes. No son inconvenientes, sino son ayudas. Ayudas para que la conciencia real de lo que somos se abra. Y ahora estamos haciendo la experiencia en el plano físico, en el plano denso, y pensamos que solamente existe lo que vemos. Existen millones de cosas más que no vemos que lo que estamos viendo. Estamos envueltos de existencia, de vida y de inteligencia de cosas que no vemos, pero que en realidad están presentes. Ahora y aquí, en vosotros y en mí. En vosotros ahora yo os diría que tenéis vuestros siete vehículos de conciencia aquí, con vosotros, porque un cuerpo se interpenetra en el otro. Por lo tanto, ahora tenéis vuestros seis cuerpos de conciencia aquí con vosotros y los tenéis atentos porque la conciencia vigílica ha entendido que hay algo superior a lo físico. Vuestra conciencia vigílica es la que poseéis ahora. Y sabéis ahora que hay algo superior a lo físico. Sabéis ahora que hay algo superior a los deseos. Sabéis ahora que hay algo superior a lo que es los pensamientos. Que hay un hacedor de pensamientos dentro de vuestro corazón, en el corazón espiritual del ser humano. Porque no es solamente el corazón físico, sino que tenemos el corazón en lo más profundo, en lo más hondo, en lo más profundo del ser. Ahí está el corazón espiritual, la cueva etérica del corazón, donde existe la morada del ser divino en cada uno de vosotros. Por lo tanto, ¿qué es vuestro cuerpo? Si lo analizamos en profundidad, ¿qué es el cuerpo? El templo del alma. Eso lo decía San Pablo, el templo del alma. Y no lo decía porque sí, lo decía porque él se había conocido realmente a sí mismo. Nosotros estamos en una etapa ahora de aprendizaje, aprender a comprender la vida y al mismo tiempo de búsqueda. ¿Búsqueda de qué? La búsqueda de la realidad del sí mismo, el yo divino, el yo superior que está en nosotros, que ahora intenta manifestarse a través de esta personalidad, porque va encauzándose esta personalidad e intentando eliminar de su propia naturaleza todos los deseos, pensamientos que que no sirven absolutamente para nada, sino para crecer materialmente, cuando lo que queremos nosotros es crecer espiritualmente. Entonces hay que empezar a dejar cosas, a saber qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, qué es lo que necesitamos, con qué queremos identificarnos, con el mundo material o con el mundo espiritual. Bueno, uno puede escoger, es una dualidad. En el mundo en que vivimos todo es dual, eso es también una dualidad. Debemos de escoger algo. Hasta este momento yo diría que hemos estado escogiendo el mundo de la materia, porque nos era necesario, en primer lugar. Pero en el mundo material lo hemos aprendido prácticamente todo. Y lo hemos hecho prácticamente todo en el mundo material. Y ahora se trata de desprendernos del mundo material y hacer nuestros pequeños pinitos dentro del mundo espiritual. Despertar la conciencia que está ahora quieta, aquí, escuchando, haciendo el trabajo del recogimiento en sí mismo para poder establecer una comunicación entre el ser divino y la manifestación externa. En realidad no hay ninguna persona que no crea en algo superior, porque incluso el ateo cree en algo. Dice, no, yo no creo en nada. Pues está mintiendo, porque tú tienes que creer por lo menos en ti mismo, por lo menos en tu propia personalidad. Por lo tanto, no eres un ateo, crees en algo, crees en la vida física en la que estás viviendo ahora, porque la estás cuidando. Por tanto, crees en ella. Incluso el ateo cree en algo. No puede decir que no cree en nada. Cree en sí mismo, en la vida que él está llevando, sea la que sea, pero él cree. No crea el hombre, pues necesariamente se ve obligado a aceptar que todos nosotros estamos rodeados de factores que son esenciales para toda nuestra existencia, para toda nuestra vida. No son factores creados por nosotros y de los cuales también nosotros dependemos absolutamente de ellos. Como el aire que respiramos, por ejemplo. Porque el aire que respiramos parece que no sea nada, ¿verdad? Es natural que respiremos. Pero estamos respirando el oxígeno de vida de Dios, que es prana. Es uno de los tres poderes divinos, prana, kundalini, fohat. Prana es el de la vida, el que respiramos, es el glóbulo de vitalidad que estamos respirando con sus siete átomos y que se reparten por los siete chakras. Y hay todo un proceso químico que lo vamos a estar estudiando ahora los miércoles, porque hemos empezado el libro, el doble etérico, la vida vital. Y esto lo vamos a estar estudiando muy bien, porque hace parte del cuerpo físico, el cuerpo vital. Por lo tanto, si no pudiéndolo ver, sabemos que es físico. No es visible, es invisible para la visión física, pero no lo es para el que ha despertado la visión etérica. Ya sabéis que hay distintas clases de visión, además de la física. Alguno de vosotros quizás habéis despertado el principio de lo que es la visión etérica, y si no la habéis despertado ahora, la vais a despertar pronto, dentro de un par de subrazas más, y entonces entraremos inmediatamente en esa nueva ronda de vida, la nueva ronda de vida que es la etérica. Si es la etérica, nuestros sentidos se prolongarán hacia la percepción etérica de todo aquello que no vemos, pero que podemos alcanzarlo por conocimiento. Los animales tienen esta percepción, no total. Los animales tienen esa percepción etérica. Por ejemplo, los perros, les das algo a oler que es de alguien y lo van husmeando porque deja un rastro etérico y lo van husmeando hasta que encuentran la pieza. Tanto el caballo, el elefante, como el perro, etcétera, son animales que han entrado en contacto ya con el ser humano y van perdiendo esa cualidad, en principio, para la supervivencia en el animal, preparando su conciencia de entrada al reino humano. Y en el reino humano el instinto debe de irse perdiendo. Nosotros lo guardamos, A veces decimos, es que por instinto, he obrado por instinto. El instinto tiene que ir desapareciendo para dar paso a la inteligencia y a la sabiduría. El instinto es animal. La inteligencia y la sabiduría pertenece al mundo humano y superhumano. Si no bebo, se me clavan los labios. Bueno, sin el sol, como todos ya sabéis, no podríamos vivir. Estamos circunscritos por factores naturales de cuya inteligencia conjunción depende la vida que brota por todas partes y por doquier. Con razón, en ciertas épocas, los hombres han deificado los elementos dadores de vida, los han deificado y los han tratado como a dioses. El sol, en otras épocas, fue considerado como un dios. También la tradición nos habla del dios del agua, del dios del aire, de la tierra, del fuego, etc. La idea de dios expresada con muchos nombres en todas partes del mundo, pero aludiendo siempre a la causa de todas las causas, origen de todas las cosas. Siempre bajo este punto de vista, la causa de todas las causas. Dicha causa se nos dice aplicada en el sentido de dador de vida y razón de ser de todo aquello que ha sido y será creado, no es rechazado por nadie, o a lo sumo, yo diría, podrá ser sustituida por otra que en esencia significa la misma cosa con un idéntico concepto. Cuando la palabra choca con el sentido etimológico de Dios, para mucha gente es cuando el concepto se personifica atribuyéndole forma, atributo humano y también atributos superhumanos, como lo hacen en su faz exotérica las religiones, colocándolo en un lugar determinado del cielo. Con todas estas cosas que se están observando en la manifestación religiosa en el mundo entero, tendrá que surgir en un momento determinado la pregunta de sus seguidores, que ¿dónde está la respuesta? ¿Dónde está la respuesta de lo que yo ando buscando? Si la tuviera, no la buscaría. Estoy buscando algo que me diga o que por lo menos dé razón a mis propios pensamientos, a mis propios sentidos, de qué es lo que es la vida, de dónde surge, cómo hemos descendido en este mundo, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, como dice la canción. Pero en realidad eso es algo más profundo, que se tiene que observar internamente a través de una pregunta, yo diría más que una pregunta, de una indagación profunda. Más que una pregunta, de una indagación profunda. Si uno lo puede hacer a través de la meditación, pues muy bien. Alguna respuesta tendrá. No las tendrá todas porque no va más allá de la meditación de una mente. Por lo tanto, la indagación sí que va algo más allá de la mente, va precisamente al ser. Accesible a los ruegos y a las dádivas, distribuyendo mercedes, premios y también castigos, capaz de cólera y también de ira ante una maldad o un acto de arrogancia o orgullo tonto, lo niegan y le desconocen y también le ofenden. Este concepto estrecho este concepto estrecho y limitado de Dios, quizás útil en un tiempo y quizás útil hoy en día para mucha gente, es el que generalmente se niega, pero nadie puede negar que exista un principio inteligente. Nadie puede decir, esto es una casualidad, no hay nada detrás de la casualidad, esto es un efecto y una causa, pero ¿quién genera la causa? ¿Hay algo detrás de la causa que es la que promueve el despertar de la vida? Entonces también podríamos decirnos, hay una especie de sabiduría universal. A veces, en alguna ocasión, hemos hablado de lo que es la conciencia universal. Hablamos de la conciencia universal porque existe una sabiduría universal. Y esa conciencia universal se manifiesta en todas las cosas. Principio que no puede ser limitado, que no puede ser encerrado ni acaparado absolutamente por ningún tipo de religión ni por nadie, porque fluye a través de todo lo que existe. La vida fluye a través de todo, es la manifestación propia de la esencia monádica que se manifiesta en los planos inferiores. Solo por una concepción estrecha y también, podríamos decir, ¿por qué no?, mezquina de ese principio inteligente, podemos escuchar palabras como estas: tu Dios no es mi Dios, o el Dios de los cristianos no es el Dios de los judíos. Esto lo estamos escuchando o lo estamos leyendo en más de una ocasión. Los estudiantes de teosofía, cuando hablamos de Dios, lo hacemos siempre en el sentido más absoluto, como fuente, origen y razón de ser de todo lo que es vida. Su altar es el universo entero, y su vida es la vida que lo compenetra, que compenetra ese universo entero. Todo lo infinitamente grande como lo infinitamente pequeño se le considera de esta manera. Si pudierais leer en alguna ocasión el libro El Kybalión, vale la pena de profundizar en la literatura del libro, que es tan antiguo. Bueno, se dice que viene de los egipcios, de la época de los egipcios. Hermes Trismegisto era un sacerdote de Egipto, por lo tanto, viene de esa época. También hay otro de Ammonio Saccas, ¿habéis oído hablar de Ammonio Saccas? Que también era un sacerdote egipcio, que también tiene unos libros que son excelentes. Y la teosofía es una continuidad precisamente de todas estas enseñanzas ocultas de aquella época, que desvela un poco y, yo diría, engrandece el misterio oculto que hasta aquel momento se daba, porque no se da todo. Ya sabéis que la doctrina secreta dice que solamente del conocimiento de la doctrina secreta, dice, solamente se ha levantado la punta, una puntita. Si esto es la doctrina secreta, solamente se nos ha dado una puntita. Y bueno, ¿y quién entiende la doctrina secreta? Cuesta mucho, más que entenderla. Es más bien para consultarla. No es para leerla, no es para pasar el tiempo leyéndola, sino es para consultar un poco todo lo que se está diciendo de manera oculta y de una manera no muy clara. ¿Para qué? ¿Por qué no muy clara? Para que el individuo profundice. Porque si todo dan claramente, entonces se materializa la enseñanza. Y hay unas pistas que te hacen reflexionar. Y en esa reflexión siempre hay un resultado, lo que se llama el discernimiento, que bueno, aquí la hermana pues está dando un curso sobre los pies del maestro y nos ha presentado los cuatro requisitos que son indispensables: discernimiento, recta conducta, carencia de deseos y amor. Y el otro día estuvo tocando el discernimiento. Discernir lo real en lo irreal. Ahí hay que encontrar la respuesta. ¿Y cómo está la respuesta? Simplemente utilizando el discernimiento. Pero el discernimiento no es de la mente concreta. Por eso no hay muy grandes resultados. El discernimiento no es de la mente concreta. La mente concreta son reflexiones. El discernimiento es de la mente superior, del mana superior, del yo divino, del yo superior. Este es el auténtico discernimiento. Por eso cuando queremos discernir no vemos la cosa clara, porque estamos intentando, estamos reflexionando en algo que es material. Discernir es sacar lo eterno, lo real de lo irreal. Y eso hay que hacerlo con la mente superior, que no deja de ser la mente, pero solamente funcionamos con la parte más densa de la mente, la parte concreta, el intelecto, y no entramos en el brillante. Hay otro intelecto, hay el intelecto concreto y el intelecto brillante, iluminado por Budi. Y esto es algo que está en nosotros. No hace falta que nos lo diga el vecino, cada uno tiene su intelecto brillante. Solamente tiene la conciencia que contactar, no lo humano. La conciencia que se mueve en el ser humano tiene que contactar con la mente superior, porque la mente superior no deja de ser su vehículo de conciencia. Porque todos los cuerpos que tenemos son vehículos de conciencia, excepto el doble etérico, que es vehículo de vitalidad, de energía, de poder. Estamos rodeados de sabiduría por todas partes. Miremos donde miremos, si profundizamos, estamos rodeados de sabiduría por todas partes como una prueba existente de ese principio inteligente, que es lo que llamamos la vida eterna. Y cuando decimos que llamamos la vida eterna, ¿os imagináis que descubrís esa vida eterna en vosotros mismos? Imaginad que descubrís lo eterno en vosotros. Si descubrís lo eterno en vosotros, no vais a morir. Morirá el cuerpo, pero vosotros seréis siempre conscientes en los distintos planos de la naturaleza, porque vosotros, yo y toda la humanidad es eterna. Ahora se están manifestando en un plano perecedero. Perecedero porque los vehículos envejecen y mueren. Todo aquello que nace, muere. Todo principio tiene su fin. Todo lo que aparece, desaparece. Por lo tanto, el ser humano como humano es un aspecto fenoménico de la naturaleza. ¿Por qué? Porque nace y muere. Tiene principio y tiene fin. Solo la realidad de lo eterno que mora en vuestro corazón, eso es lo eterno. Y eso eterno sois vosotros. Hay que verlo de esta manera. Sois vosotros lo eterno. No sois lo perecedero. Vosotros sois vida. Sois la vida divina emanada de una inteligencia suprema que no podemos ni pensar qué es lo que trata de manifestar en ese plan divino que es el plan de evolución de Dios. Esa vida eterna que va manifestándose en millones y millones de cambiantes formas, porque la vida se manifiesta tanto en el mundo, en el plano, en el reino mineral, la vida se manifiesta tanto en el mineral como en el vegetal, en el animal, en el humano, en el superhumano, incluso en evoluciones todavía superiores, que alguna vez he mencionado de ellas, la angélica, la superangélica, la supermonádica y la monádica, espíritu puro, realidad pura de aquello que somos. Somos esto, la mónada. Y ahora la mónada está en su peregrinar por todos estos mundos y ha alcanzado el mundo más denso, el Kali Yuga, el mundo físico, el infierno. Este mundo en el que vivimos, por muy hermoso que lo consideremos, es el infierno, es lo más denso, es lo más grosero, el mundo físico. En cuanto salgamos del mundo físico, las cosas cambiarán. Cambiarán porque el mundo habrá cambiado. Ya no será físico, ya será astral, después será mental, después será búdico, y así sucesivamente nuestra conciencia irá ascendiendo de mundo en mundo hasta alcanzar la plena liberación. La teosofía no es algo que esté muy lejos de las capacidades intelectuales de la mayoría de la gente, como a veces generalmente se cree, ¿no? Hay teosofía que es muy sencilla, porque la enseñanza teosófica en un principio es sencillísima, y con esta sería suficiente, pero evidentemente el hombre siempre busca algo más, algo más, algo más, y finalmente se puso a estudiar la cosmogonía, y a través de la cosmogonía también tenemos excelentes conocimientos, pero limitados, excelentes conocimientos que son difíciles de entender y de comprender, pero son limitados, porque prácticamente no dicen nada, pero para nosotros es algo terrible el llegarlo a comprender, y es muy poca cosa la que se nos dice, porque hay infinidad, muchísimo más que el hombre puede entender y comprender cuando se conoce a sí mismo. Hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero, y te darás cuenta que tú eres el universo y que el universo está en vosotros. O sea que son cosas que realmente uno piensa, no piensa en ellas, pero si las profundiza, obtiene respuestas que vienen de tu propio interior. No claramente, no vienen así como, dice, toma, ahí lo tienes todo, no. Te vienen con unas puntas en las que tú tendrás que reflexionar y entonces interiorizar esa puntita que te va a llevar a algo más profundo y hondo, ¿eh? Hay que trabajarse en ese sentido, porque la puntita... La puntita sería esto, ¿no? La puntita sería un puntito, ¿eh? Este punto es invisible. Este sería la puntita. Ahí, de alguna manera conectamos con este punto. Pero es que este punto, amigos míos, hace eso. Aquí abajo, digámosle así, esto sería Adi. Adi es la divinidad misma, la deidad, Adi. Claro que entre medio tenemos nosotros distintos vehículos. Nos llega en este punto, ahí este punto es el punto más denso de la materia, aunque mira hacia arriba, pero no, porque podríamos decir que aquí hay otro, ¿veis? Y aquí hay otro, y aquí abajo hay otro. Y que cada uno tiene su puntita, ¿veis? Cada uno tiene su puntita. Estamos aquí. En este punto, lo más alejado de Dios. Ahora estamos en lo más alejado de Dios. Y nos estamos preguntando ya, de alguna manera, ¿qué es la vida? Entonces, si nosotros, cuando recibimos esto, en vez de mirar como miramos hacia afuera, el hombre mira y solamente ve a la calle, ve fuera. Todos los aspectos fenoménicos de la naturaleza, pero no mira hacia adentro. Por eso dicen que tanto la meditación como la indagación, lo que hace es que el individuo, cuando está en este punto, lo que tiene que hacer es descender hacia el interior, ¿eh? Hacia el interior. Y a medida que va descendiendo, va entendiendo cada vez más, porque aquí va alcanzando estados de conciencia de tipo superior. Aquí el astral, aquí el mental, aquí el causal y aquí el buddhi, y finalmente aquí nos encontramos con el adi. Pero lo importante es alcanzar este punto aquí. Este punto, ¿veis? Porque en este punto, todas las unidades de conciencia de cada uno de estos, todos los que llegan a este punto, entonces todas las unidades que llegan a este punto, digamos que este punto es el causal, este punto es el causal, entonces este individuo, que es individuo solo y único, va descendiendo. Al llegar a este punto, él ya no se reconoce como un solo individuo, sino que se reconoce en todos los demás individuos. Este descubrimiento es descubrir lo eterno, en el mundo divino de cada ser humano. Ya no mira ni el ser humano, ni las emociones, ni los pensamientos, solo mira lo eterno. Entonces, en este punto, cuando ha alcanzado este punto, él ve lo eterno en todos los seres humanos, la divinidad eterna, porque todo lo demás ha ido desapareciendo. Hay el desprendimiento de todo aquello que es perecedero y va despertando la luz interna que le permite darse de cuenta que él es uno con todos los demás. Es el mantra de Anivesan, que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que también es uno con todos los demás. Claro que este descubrimiento de que uno es uno con todos los demás es realmente extraordinario. Y estamos en esta etapa. Lo he dicho muchísimas veces, pero no me canso de decirlo porque parece ser que no cuaja. No entra. Y está muy claro. A ver, la etapa de la evolución humana, la evolución humana consta de tres etapas. No son muchas, ¿verdad? Tres etapas. La primera etapa es la ignorancia. La segunda etapa es el conocimiento y la prueba. Y la tercera etapa es la sabiduría. La de la ignorancia la hemos pasado. Ahora estamos en el centro, en el conocimiento y las pruebas. Pruebas quiere decir aquellos aspectos kármicos que nos están llegando, los hemos de ir transformando en cualidades. Todo el aspecto kármico que ahora nos llega, que nos va a llegar ahora, en la etapa que nos estamos, aquí tenemos el conocimiento y también la transformación y el poder kármico de transformar lo negativo en positivo. Estamos en esta etapa. Y en esa etapa uno tiene que conocerse a sí mismo. Tiene que ponerse en el umbral de lo que es la sabiduría. Pero no podemos entrar en ella porque aún estamos cargados de aspectos kármicos del pasado que deben de ser transformados. Transformados no por el vecino, por nosotros mismos. Al mismo tiempo que crecemos, aumentamos el poder de la transformación, porque hay ciertas pruebas kármicas que aún no estamos preparados para resolver. Pero a medida que crecemos espiritualmente, el hombre se hace fuerte, potente y valiente y con coraje para poder vencer todas las adversidades. Por lo tanto, esto es lo que es importante, crecer espiritualmente para poder vencer todo aquello que está, de alguna manera, esperando ser transformado. ¿Eh? A veces, bueno, hay la entidad esta que a veces menciona, que se llama el guardián del umbral. El guardián del umbral que está precisamente entre lo que es el conocimiento y lo que es la sabiduría. Está en el umbral mismo. Y ese guardián del umbral es el que no nos permite pasar, porque realmente espiritualmente quizás podríamos pasar. Pero como hemos creado esa cosa tan fea del pasado, que es karma, hemos de transformarlo. Porque si pasamos, él nos diría, no es que nos lo diga, porque esto se siente internamente, no puedes pasar. ¿Por qué no puedo pasar? Yo diría, ¿no? Porque tú me has creado, yo hago parte de ti. Si yo no paso, tú no puedes pasar. Por lo tanto, me tienes que transformar y juntos pasaremos. Es una manera de explicarlo para que se entienda. Toda esa entidad negativa que llevamos colgada El karma junto, ¿cómo le llaman? Con los escandas. En los escandas. Ahora, la palabra escanda. No me sale la palabra escanda. O sea, todo lo que llevamos, lo que le llaman muchos la mochila, ¿no? Esto son los escandas. El escanda que encierra todos los aspectos negativos del pasado están ahí. pero no se puede manifestar si realmente el individuo no está preparado para resolverlo. Porque se dice que Dios aprieta, pero no ahoga, ¿eh? O sea, cada uno se le da aquello que internamente tiene el poder de transformar. Es algo que tiene que ver con las cosas más sencillas y triviales de la vida diaria, porque la vida, se nos dice, está en todo, lo pequeño y lo grande, lo abstracto y lo concreto. La vida está en todas partes, no solamente en lo elevado, en todas partes, en la vida física. Ahí tenéis unas palmeras que es maravillosa, esta palmera es maravillosa. La vida de Dios está en la palmera. La palmera no podría vivir si no existiera esta asociación que existe entre lo que es Maya y Brahman. Brahman y Maya se juntan para que la forma pueda crecer y tener vida. Y la vida de la mónada se manifiesta a través del reino vegetal. Y ahí hay vida. En el reino vegetal hay vida. No es una vida muerta, es una vida que tiene vida. Y aquellos que se hacen sensibles, cuando se abrazan a un árbol, si son sensibles, sienten la vida que se mueve dentro del árbol. La vibración, siente esa vibración. Por lo tanto, la vida se manifiesta en todos los reinos, en el mineral, en el vegetal, en el animal y en el humano. Es cierto que la teosofía se ocupa del estudio de los misterios más trascendentales, sí. La vida tiene aún muchos aspectos, muchos misterios, que el hombre todavía no ha logrado penetrar en ellos. Y por consiguiente, la teosofía trata de ahondar en esos misterios. Ahondar en esos misterios, en los que puede tener la capacidad de penetrarlos ahora. Porque hay misterios mayores aún, hay los misterios menores y los misterios mayores, pero hay unos misterios superiores a los mayores. Y digo superiores, no le pongo nombre porque no se le dan nombre a esos misterios superiores, a esos misterios que tienen aquellos que han alcanzado un estado de evolución prácticamente de adepto, el estado de maestro de maestros, el estado de adepto. Ahí sí que se le presentan estos misterios superiores a los mayores que podemos alcanzar en nuestra investigación. Por eso es que también se le suele llamar a la teosofía, cuando el individuo ya está más avanzado dentro de la investigación oculta, se le puede llamar también ocultismo. El ocultismo es, dijéramos, la parte superior de la teosofía. En definitiva, se nos dice que para ser un teósofo, para ser teósofo, antes hay que ser una buena persona. Una buena persona en el mundo, aquella persona que atiende a los demás, que escucha a los demás, que ayuda a los demás, que comprende a los demás y que hace todo lo que puede por los demás. Esto es una buena persona. Por eso que se nos dice que antes de ser teósofo hay que ser una buena persona. Y antes de ser ocultista hay que ser un buen teósofo. O sea que para ser ocultista uno tiene que pasar por la teosofía, tiene que comprender el mundo teosófico, practicar el mundo teosófico y ahondar en esta enseñanza hasta que finalmente se le despiertan precisamente las cualidades y los poderes del ocultista. Los maestros de sabiduría son ocultistas. Un maestro de sabiduría es un maestro del ocultismo. Es por eso que también suele llamársele ocultismo, y los teósofos nos sentimos pues atraídos hacia el estudio de los fenómenos aún que no han sido revelados, que no han sido escudriñados por los hombres de ciencia, y a estos se le llaman generalmente también a ellos ocultistas, porque ellos, estos hombres de ciencia, también están intentando entrar en el mundo de lo desconocido. La ciencia también entra en el mundo de lo desconocido, por lo tanto, también se les podrían llamar de alguna manera ocultistas, porque entran buscando respuestas que todavía el mundo no tiene. La electricidad, hasta que no fue incorporada a los estudios de laboratorio, poderla estudiar, poderla transformar en energía, fue considerada como una ciencia oculta, porque no se conocía en profundidad. Conocida quizás solamente por aquellos altos taumaturgos de la antigüedad, así como hoy se les llaman ya a estos taumaturgos, se les llaman ya ocultistas, y conocen fuerzas existentes en la naturaleza, tales como aquellas que la ciencia todavía ella no ha descubierto. Quiere decir entonces que hay teosofía para todas las historias, para todas las personas y para todos los aficionados a la búsqueda. Para los que saben mucho, para los que no saben tanto, para los que saben poco y aún para quienes no saben nada. Siempre hay teosofía por la cual podemos aprender pequeñas y grandes cosas. Examinemos ahora cómo encara el estudiante de teosofía todos los problemas y fenómenos de la vida. Y veremos entonces su punto de vista y su punto de mira es y será siempre más abarcante, más incluyente que el que cada uno por su lado y con trascendencia de las otras puede alcanzar también en la filosofía, la ciencia o la religión. Todo lo que cae bajo el campo de nuestra conciencia, como todo hecho o fenómeno de carácter psíquico, moral, emocional, mental y espiritual, está constituido precisamente por dos elementos igualmente importantes e interesantes. La parte que se hace sensible a nuestros sentidos de percepción y la vida que se manifiesta a través de esa forma de expresión, la que generalmente es invisible y por ello suele no ser considerada por la mayoría de los investigadores. Cuando no es visible, pues bueno, puede ser o no puede ser. Me acuerdo de un antiguo teósofo, no teósofo, no, de un señor que era el marido de una antigua teósofa, que no es igual, el marido de una antigua teósofa, que teníamos mucha amistad. Y hablábamos pues de estas enseñanzas y todas estas cosas, porque a su mujer pues le encantaba. Y entonces me dice, mira José, tengo que decirte que si la vida es continuada y existe otra vida además de esta, pues bienvenida sea. Y si no existe, pues no pasa nada. Y era precisamente el editor de las grandes de las revistas de los abogados de todo Barcelona. El editor de la revista. Claro, dice, bueno, entonces tú estás encantado con tu vida. Dice, hombre, no me gustaría morir. Digo, pero es que tú no mueres. Tú vivirás siempre. Dice, mira, mi cuerpo se está terminando, ya se está terminando. Si existe vida, ya lo veremos. Y si no existe vida, pues no pasa nada. Cuando ya no hay vida, todo se ha terminado. Queriendo decir, todo se ha terminado. Y dice, pero si hay vida, pues bienvenida sea. No es una visión conformista la del teósofo, sino que la visión del teósofo es la investigación, la realidad de aquello que siempre es. Por eso se nos llaman a los teófos, nos llaman buscadores de la verdad. Nos llaman buscadores de la verdad, porque no estamos conformes con lo que se nos ha presentado. intentamos sacar de lo que tenemos a nuestra disposición lo real, la verdad. La parte que se hace sensible a nuestros sentidos de percepción y la vida que se manifiesta a través de esa forma de expresión, la que generalmente es invisible y por ello suele no ser considerada por la mayoría de los investigadores. Esto lo habíamos dicho. Dicho de otra manera, cada objeto, cada pensamiento, cada fenómeno de cualquier naturaleza sea que nuestros sentidos registran, es un efecto y todo efecto tiene que tener también su causa. Cada causa tiene su efecto y cada efecto tiene su causa. Por lo tanto, hay que ir buscando una causa tras otra causa, porque si nos quedamos con el efecto, no encontramos nunca la realidad de aquello que estamos buscando. Es una ley de carácter universal aceptada, ya que todo el mundo, que no puede tener efecto sin causa ni causa sin efecto, como no puede haber acción sin reacción, visible e invisible. Vida hay en la acción y vida también hay en la reacción. Vida hay en la causa y vida hay en el efecto. Vida hay por todas partes, porque la manifestación o la primera emanación de Dios es precisamente la vida. Nuestros hombres de ciencia estudian, ellos por lo general, las formas, los efectos, las cosas, esto es, estudian los fenómenos, pero poco saben de el noumeno o los noumenos, o sea, las causas de la vida que se manifiesta y es origen y esencia de esas cosas. Buscan el estudio de las formas, pero hay algo más allá de las formas, que es la vida. La vida se manifiesta a través de las formas. La vida se manifiesta a través de vosotros. Vosotros sois las formas, y la vida a través de estas formas se va manifestando. Entonces, sería más importante investigar la vida que se manifiesta a través de las formas que la forma en sí misma, porque la forma ya la tenemos. Ahora se trata de encontrar esa vida que se manifiesta a través nuestro. Pues bien, la teosofía abarca ambos aspectos, los efectos y las causas, la vida de la forma y lo que se oculta y es causa de esa forma, porque como la teosofía es la ciencia que estudia la vida, donde quiera, como quiera, que ella se manifieste. Siempre lo que haremos es buscar la esencia de vida, investigaremos siempre lo que es la vida. Las formas ya las tenemos, están ahí, junto con nosotros, y las cuidamos durante toda nuestra existencia. Pero ¿y la vida que se manifiesta a través de esta forma? Como dice la naturaleza, que nos da la mejor forma posible para que la vida se manifieste a través de ellas. Entonces, esa vida divina, esa vida de Dios. Porque, ¿qué es esta vida? Aún queda un poco. A ver, hagamos un paréntesis. ¿Qué es esta vida? Si decimos que solamente existe una vida, que solamente existe Dios, y Dios es el promotor de esa vida, la vida es Dios. Todo cuanto podemos contemplar fuera de nosotros y dentro de nosotros, todo esto hace parte de Dios. El sol que nos alumbra es parte de Dios. Y ocultamente se nos dice que el sol es el cuerpo físico de Dios. ¿Qué habrá detrás de este cuerpo físico de Dios? Si el sol es el gran dador de vida, y sin la vida, sin el calor del sol, no hay vida en la tierra, quiere decir que toda esa vida que se manifiesta en la naturaleza y que crece, se desarrolla y da su fruto, es gracias al cuerpo físico de Dios. ¿Qué habrá tras el cuerpo físico de Dios? La fuente de vida. ¿Qué hay detrás de vosotros? La fuente de vida. ¿Y dónde está esta fuente de vida? En el corazón. En el corazón hay la fuente de vida. La fuente de vida es una. Imaginaros que tenemos aquí un gran depósito de agua. Un gran depósito de agua. Y que de este depósito de agua salen unas tuberías. Y que cada una de estas tuberías entra en vuestros cuerpos físicos. Este depósito es la vida. Está lleno de vida. Y a través de estas tuberías que vienen y entran en contacto con estos cuerpos, les da vida. Estos cuerpos sienten la vida. Y dice, es mi vida. Pero si siguiéramos por donde viene el agua, por esa tubería que viene, iríamos a la fuente, al depósito de vida. Y nos daríamos cuenta que todos están absorbiendo la vida de este gran depósito. Y entonces nos diríamos, entonces la vida no son las formas, la vida es el depósito, porque en el depósito hay toda la esencia de vida que da también movimiento a las formas. Entonces es más o menos este mismo ejemplo. A veces pongo el otro ejemplo, detrás de ese doble techo una bombilla enorme, grande, grandiosa, una gran luz, y encima de vuestras cabezas hay un agujerito en el techo. Hay un agujerito y esta bombilla que da mucha luz, por este agujerito desciende a vuestras cabezas, cada uno de estas cabezas. Esta luz, digámosle, una, que es una, es el Dios superior. Ya no hablo de Dios, hablo del Dios superior. El Dios superior tiene todo el poder y todas las cualidades de Dios ahí, en esa gran bombilla. Y por este haz de luz que desciende del techo a vuestra cabeza, decís, esta luz, esto es mi yo superior. Vosotros veis vuestra luz y dices, este es mi yo superior. Y cada uno ve su yo superior. Pero si pusiéramos la cabeza por el agujerito, veríamos que nuestro yo superior es el yo superior de todos. Pero no estoy solo, no hay un yo superior para mí. No hay un yo superior para ti, hay un yo superior para todos. Son rayos de esa fuente, de este sol, de este fuego, son rayos de luz que viene cada uno de nosotros. No está detrás del techo este, no, está en su propio plano, la Deidad, y desde este punto recibimos ese rayo divino. ¿A través de qué? A través de nuestros vehículos. No hay un rayo que vaya así, estaría lleno de rayos por todas partes, ¿no? Esto viene internamente, es invisible, viene de dentro hacia afuera. Por lo tanto, la fuente está en vuestro interior. Hay que ir directamente a la fuente. Lo que hizo Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Ramana Maharshi y todos estos grandes seres que han alcanzado este desenvolvimiento prácticamente total que el humano puede despertar, porque el divino, el hombre divino, puede despertar cosas muchísimo más elevadas hasta transformarse en lo que llamamos un adepto. Pues bien, todo ese proceso es uno, la vida es una. Y toda la manifestación que podemos observar, toda viene de esa vida una. Lo que se le llama, lo que los hindúes llaman el uno sin segundo, porque no hay dos. El uno sin segundo. La Vedanta también lo dice, el uno sin segundo, no hay dos, solamente hay una sola y única cosa que aglutina todos los demás. Y esa frase que decía Jesús, me parece que era Jesús que lo decía, yo naceré, me multiplicaré y no perderé ni un ápice de mí mismo. Naceré, me multiplicaré y no perderé ni un ápice de mí mismo. Porque uno puede pensar, entonces, oye, si toda la humanidad surge de esta unidad, entonces la unidad debe haber quedado ya muy pequeña, ya no debe quedar nada, porque todo está fuera. No, no pierde ni un ápice de sí mismo. Se manifiesta externamente. Y no solamente la humanidad está repartida en el plano físico en la que la vemos, La humanidad está repartida en el plano físico, en el plano astral, en el plano mental, en el plano búdico, en el plano átmico. Está repartida en los grandes planos de la naturaleza, no solamente lo que se ve físicamente en el mundo entero, a pesar de los millones y millones que somos, pues tantos más millones hay por encima que los que podemos ver aquí abajo. Así que nada puede escapar a su investigación, y tratando de profundizar de causa en causa, es que ha llegado a descubrir la unidad de vida, y por ende, la causa de todas las causas, que es Dios. Nosotros también podemos encontrar esa causa de las causas que está en nuestro interior, porque en nuestro interior hay todo el poder divino, todo el poder de Dios, está en cada uno de vosotros, en estado latente, no activo, en estado latente. Hemos hecho un descenso hasta este punto, y ahora desde este punto hay que ascender. Por lo tanto, ya no descendemos más. Vamos a ir desmaterializándonos a entrar en mundos cada vez más elevados, en los que la conciencia tendrá una acción cada vez muchísimo más rica de lo que nosotros ahora tenemos, de la que ahora tenemos. Lamentablemente, lo que ocurre, tanto de la parte de los científicos como también de los muchos mal llamados teósofos, es que suelen dar toda la importancia a uno solo de los aspectos del fenómeno. Porque no penséis que los teósofos lo tenemos todo fácil y todo hecho. No. Y es que por eso nos dicen los mal llamados teósofos. Incluso podríamos decir que no somos teósofos, aunque estemos militando dentro de la sociedad teosófica y seamos miembros de la sociedad teosófica, los antiguos nos dirían, no sois teósofos, sois teosofistas. Ser teosofista quiere decir estudiantes de la teosofía. Ser teósofo quiere decir ser un alma grande, liberada, en la que ya no hay ataduras. Esto es el teósofo, no hay ataduras. Somos teosofistas, pero bueno, el lenguaje ha ido evolucionando y ahora pues nos llaman teósofos. Bueno, está bien, si por el nombre nos acercamos un poco más a la perfección, pues ya nos sirve. La forma en el primer caso, o la vida en el segundo, con exclusión de su respectiva contraparte, y por eso nunca estarán unos y otros en posesión de la verdad, ni unos ni otros, en esa posesión de la verdad completa sobre ningún asunto. No existirá porque no podemos alcanzar la verdad plena, a pesar que existen todas las respuestas en nuestro interior. Pero pensad que la evolución de nuestra cadena terrestre, no nos libera totalmente de la totalidad de todo aquello que nos tiene todavía prisioneros dentro del plano físico. Volveremos en otros manvantras mayores a continuar el proceso de la evolución hasta que nos convirtamos en la fuente misma de donde hemos emanado. Vais a checar. Uno ya no está para estos trotes. Hasta me cuesta levantarme ya. Los años están por algo. A ver. Hago un puntito aquí. Ese puntito le llaman el inmanifestado, el puntito, el inmanifestado. No hay punto, pero para que fijemos nuestra mente en algún punto, haremos el punto. Esto es el inmanifestado, no hay forma. El inmanifestado, hay Dios manifestado y Dios inmanifestado. Dios manifestado surge del inmanifestado. Haré una línea que no existe. Surge de aquí. Y en ese aspecto aparece un punto, aparece otro, aparece otro y otro. Este campo que engloba todo este otro, esta circunferencia, digamos que es el campo de evolución de Brahman o Dios, que tendrá lugar a su debido tiempo. Esto, diríamos, estaría englobando todo esto. Este sería lo que en religión dicen padre, madre, hijo. O padre, hijo, Espíritu Santo, ¿no? También le llaman. Pero padre, madre, porque todo tiene que salir de una dualidad. Padre, madre, hijo. Todo esto encierra todo lo que había en el anterior Manvantara. Montañas, universos, todo lo que existe en el firmamento y todo lo que existe aquí abajo en esta tierra y todos los universos que existen con sus planos físicos, todo esto estaba aquí. Y esto se manifiesta en un momento determinado por una dualidad, padre, madre e hijo, pero todos esos tres aspectos, todo esto es Brahma manifestado. Brahman manifestado. Todo esto estaba ahí dentro. Esto que se manifiesta en un principio, a esto se le llama el velo de Brahman. Que es, que estás en la línea, que es Mula Prakriti, la materia virgen del espacio. Mula Prakriti es la materia virgen del espacio. Y entonces el ocultismo nos dice que Mula Prakriti, que es todo esto, pero que llamamos padre, madre, hijo, que todo esto es el velo de Mula Prakriti, el velo que cubre el inmanifestado. Pero el inmanifestado nunca se le ve. Solamente se ve el velo que se manifiesta. Pero ese velo trae consigo tres aspectos, que serían estos tres. Uno sería el prana, el otro sería Mula Prakriti, la materia virgen del espacio, y el otro sería Fugat. Ahí en ese velo hay tres aspectos que se van a manifestar, y aquí aparece la primera diferenciación de ese uno sin segundo que se manifiesta en dos aspectos. En primer lugar, padre-madre, porque del padre-madre va a surgir el hijo. El hijo, que es lo que le llaman el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es el que va a manifestar en su descenso, en la primera emanación, va a descender y va a crear los grandes planos de la naturaleza, los 5, 1, 2, 3, 4 y 5, los 5 grandes planos de la naturaleza, porque aquí hay dos ya que han sido creados. Es el que trae el padre y el que trae la madre, que este surge de aquí, esto sería Adi. El plano de Adi, y este de aquí sería el de la mónada o espíritu puro. Vosotros estáis aquí porque estáis conectados directamente con este punto. Entonces, aquí se crea un dilema. ¿Quién fue primero? ¿El padre o la madre? ¿Lo cuando siempre nos dicen que salimos del uno. Pero en la manifestación salimos de unos tres aspectos: Padre, Madre y Espíritu Santo. Por lo tanto, estos tres aspectos ahí que se decían Prana, Mula Prakriti y Fohat traen consigo el poder de la separación de cada uno de ellos. ¿Y quién es el que separa? Fohat. Fohat separa cada uno de ellos. Pero entonces uno puede decir, entonces la madre ya existía antes que el padre. No, porque si la madre estaba encerrada en Mula Prakriti, y Mula Prakriti se nos dice que es la materia virgen del espacio, entonces cae por su peso que lo que era primero en la manifestación era la madre. No es aquello de quién es primero, el huevo o la gallina. No puede haber huevo si no hay gallina, y no puede haber gallina si no hay huevo. Entonces aquí existen, bajo un punto de vista, los tres son uno. Por eso se le llama también el primer logos, segundo logos, tercer logos. Es Dios. Logos también es Dios. Primero, segundo y tercer logos. Entonces, ¿por qué quiero diferenciar esto? Porque tenéis que tener una mente abierta y amplia para daros cuenta que vosotros sois antes que el universo, porque el universo es a partir de aquí. Antes de la creación de los grandes planos de la naturaleza, vosotros ya existíais. Por lo tanto, sois más viejos que el universo. Vosotros y yo, la humanidad entera, es más vieja que el universo, porque esto es la mónada. Ya sabéis que las mónadas... A ver, otro dibujo. Logos solar, el logos cósmico, perdona, el logos cósmico, de logos cósmico solar. Estos redondeles son los logos solares. Y ahora, o sea, logos cósmico primero, logos solar segundo, y ahora no los haremos todos, pero con uno es suficiente. Y las mónadas, logos solar y las mónadas. Entonces, ¿qué ocurre? Del logos cósmico emana el logos solar. Del logos cósmico emana el logos solar. Del logos solar emanan las mónadas o espíritus que sois vosotros. Del logos solar emanamos nosotros. Ahí estamos. Antes de que exista el universo. Me parece que es tiempo de empezar a poner ya un poco de orden en nuestras vidas. Porque después de todo, si estamos en el descenso, si esto es la mónada, cuyas raíces están en el plano de Adi, que hemos dicho, el plano de Adi, la raíz está en la mónada, de la mónada va descendiendo por los grandes planos, va descendiendo hasta un punto en que nos encontramos, que es el plano físico, el mundo físico. Y ahora hemos de empezar el ascenso para volver nuevamente a la mónada. La mónada es la chispa, lo que podríamos llamar también la chispa de este fuego divino que es el logo solar, que también se le simboliza como una hoguera, y que la mónada es una chispa de esta hoguera. La chispa tiene que convertirse en hoguera, pero para que la chispa se convierta en hoguera, entonces tiene que descender al mundo más denso y ascender. En un principio aquí era limitada, inocente, con todo el poder divino latente, y ahora cuando venimos, ese poder latente que estaba en nosotros lo hemos ido activando, y finalmente la mónada es como un dios. Se ha iluminado, ha despertado todo el poder que llevaba en su interior. Ese poder latente lo ha despertado y lo ha puesto ya a disposición de nuevos logos solares que el inmanifestado pueda realizar en un futuro. Bueno. Y acaben, ¿eh? Y acabamos. Pronto, pronto. Los otros suelen irse, como dicen los materialistas, a las nubes en busca de las causas de todas las cosas, ignorando a su vez todo lo que se relaciona con el vehículo, con su vehículo, que sirve de expresión en esa vida que tanto les preocupa. Al preguntaros, si no tuvierais este cuerpo físico, ¿cómo os podríais experimentar aquí abajo? No podríais. Ese cuerpo físico, cuando lo perdáis, ya no se podrá, no os podréis experimentar aquí. Cuando uno se muere, el cuerpo ya no se le ve más. Se ha ido, se ha separado. Él continúa existiendo, continúa viviendo. No hay un cuerpo físico. Para poder volver otra vez al cuerpo físico, tendrá que nacer de nuevo, ¿no? Para tener otro cuerpo físico, tendrá que nacer de nuevo. Ahí hay un proceso también muy hermoso, bueno, ya lo explicaremos en otra ocasión. Entonces, ni unos ni otros son teósofos completos, porque en el plano de la manifestación, la vida no puede existir sin forma. En este plano, no podemos existir si no tenemos la forma. Y la forma la obtenemos gracias al nacimiento físico. Ni la forma puede existir sin vida. Por eso se nos dice que existencia y encarnación son dos cosas distintas, pero no obstante van juntas por la vida. La existencia necesita la reencarnación, por lo tanto dos aspectos que, aun siendo distintos, se buscan y se juntan. Y son uno en su manifestación. La teosofía lo abarca todo, y por eso hubieron y hay muy pocos teósofos completos en el mundo. Pero en realidad es eso, saber que la teosofía lo abarca todo, lo visible, tanto lo visible como lo invisible, lo conocido y también lo desconocido. Y al reconocer esto, no despreciar nada y empezar por alguna cosa. Hay que empezar por algo, a poner orden en nuestra propia casa. Nada hay en la vida, por muy insignificante que parezca, por muy sencillo que sea, que tenga su lado oculto, desconocido para la mayoría de la gente. Nuestro carácter, nuestras tendencias, nuestro nacimiento, nuestra muerte, todo, absolutamente todo, tiene que tener su porqué, su génesis, su causa mediata o inmediata, porque la casualidad no existe y no puede producirse ningún efecto sin causa correspondiente. ¿Cómo pues no tiene que ser importante la teosofía, que nos enseña a buscar en el fondo de todas las cosas las causas que las originan. ¿Cómo no va a ser útil y práctica la teosofía para todo el mundo y en todos los grados de nuestra cultura, como en todos los campos de nuestros conocimientos? Si además de enseñarnos a estudiar los efectos, esto es, las cosas en sí mismas, nos enseña también a buscar las causas que engendraron los efectos, el estudio precisamente de la teosofía nos pone en contacto consciente con las fuerzas poderosas que existen en la naturaleza, las que bien manejadas nos proporcionan la dicha de hacer mucho bien a la humanidad, pero si se emplea mal, no solo hacen daño a los demás, sino también nos hacen daño a nosotros mismos. Siempre se ha dicho que el hombre es el reflejo del macrocosmos, pero la teosofía nos enseña algo más. Nos enseña que somos el macrocosmos mismos y que no hay nada separado en el universo. Todo es uno. Hay un libro que dice, todos somos uno. Yo diría que cada uno de nosotros es un condensador de todas las fuerzas cósmicas, algo así como un dios en potencia. Y quizás por eso nos dicen las religiones que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Porque solamente se han fijado en la forma. Pero ¿dónde está la vida? Si Dios es la causa primera, eterna e inmutable de todas las causas y de todas las cosas, la única increada, la única infinita que todo lo llena y todo lo compromete, porque es la vida en sí misma necesariamente, tiene que ser indivisible. Esto es, no podemos decir aquí está Dios y aquí no está, porque Dios está en todas partes, en todo lugar y en el interior de cada ser humano. Si es infinito, no puede dividirse ni separarse de nada. Tampoco puede estar más en una parte y menos en otra, porque es la vida que siempre ha sido y siempre será. Toda ella está en todas partes, lo mismo que el grano de arena que en el hombre y o en el universo. El grano de arena, Dios está en el grano de arena, porque sin este grano de arena el desierto no es completo. Dios está en todas partes, en todo lugar y en cada ser humano. De una misma fuente pueden surgir, pueden partir multitud de teorías. Ah, mira, esto lo antes lo hemos dicho. Multitud de tuberías de distinto diámetro, pero el agua que circulará por ellas será la misma que la de la fuente de donde se nutren todas. Son las tuberías las que limitan la cantidad de agua que circulará por ellas según sus capacidades. Pero no obstante, el agua que circulará hará parte de la unidad de lo eterno. En el caso de la vida universal, las formas que en ellas se derraman no son simples cañerías inertes, sino que son a su vez manifestaciones evolucionantes de esa misma vida y cada una en un grado distinto de desarrollo. Llegado a ese punto de comprensión, ya no es tan difícil demostrar que la teosofía es más que una ciencia. Es la ciencia porque las involucra a todas. Ya sabéis el segundo objetivo de la sociedad teosófica, hacer un estudio comparativo de todas las filosofías, ciencias y religiones existentes en el mundo, porque dentro de cada una de ellas hay verdades escondidas. No es suficiente llenar la cabeza de conocimientos porque la erudición no es sabiduría. Todos los postulados de la teosofía suelen ser experimentados por un estudiante que sea serio. Ya sabéis que el conocimiento siempre está a la disposición del estudiante, porque el conocimiento es una moneda transferible, se puede ir de un hombre a otro, a través de las universidades, a través de los libros, a través de conferencias, a través de cualquier cosa podemos obtener información. Por lo tanto, la información es conocimiento. Ahora, la sabiduría es intransferible. Nadie puede transferir sabiduría a otro individuo, porque la sabiduría emerge directamente del Dios superior, de dentro, ¿Y cuándo emerge esta sabiduría? Cuando ese conocimiento ha sido puesto a la práctica y hemos visto que el resultado es constructivo, que aquello que se nos ha dado tiene un resultado que dice esto es verdad. Y solamente la sabiduría responde a la verdad. Por lo tanto, todo el conocimiento que podamos aprender hay que ponerlo a la práctica, porque el resultado de esta práctica nos dará a comprender que aquello se ajusta a la verdad. Bueno, yo lo he dicho muchas veces, un doctor, un médico, cuando obtiene el título, dicen ya es médico, y él te dice no, no soy médico. Tengo los conocimientos de un médico, pero no tengo la práctica del médico. Solamente cuando pone estos conocimientos que la universidad ha puesto a su disposición, los pone a la práctica y ve que el resultado es bueno, entonces se va haciendo médico. Y aquello que él ha puesto a la práctica ya queda en sabiduría. Esto se queda ya en sabiduría innata porque ha puesto un conocimiento a la práctica y el resultado es positivo. Médico, un arquitecto, cualquier otra persona tiene el título pero no tiene la práctica. Con el tiempo va poniendo estos conocimientos a la práctica y finalmente confirma que aquello es verdad y esa verdad le da la naturaleza de la sabiduría interior. No es suficiente llenar la cabeza de conocimientos porque la erudición no es sabiduría. Todos los postulados de la teosofía pueden ser experimentados por un estudiante que él trabaje seriamente. El quid de la cuestión está en que son muchos los que quieren saber, pero son muy pocos los que quieren experimentar a través del discernimiento. La práctica del desapego que libera y que permite que la conciencia se eleve. A medida que la conciencia se va elevando, la comprensión de la vida se hace cada vez más clara, consciente. Una gran mayoría de personas que se acercan a la teosofía lo hacen más por curiosidad que por deseo profundo de saber. Eso lo podemos comprender fácilmente. Yo cuando escribía esto, me acordaba que cuando yo buscaba la sociedad teosófica, yo lo he contado más de una ocasión, durante 5 años buscaba la sociedad teosófica porque estaba prohibida. En época franquista estaba prohibida, por lo tanto, no había manera. Ibas por todas partes escuchando conferencias, no tenían nada que ver con la enseñanza teosófica. Y un buen día pues conocí una persona que me puso en contacto con la sociedad teosófica y al subir por el ascensor, cuando subíamos al ascensor, antes de subir, llaman a la puerta y abrimos la puerta y dice, mira, el principal de la sociedad teosófica y el señor Tarragó que hace cinco años que os está buscando. El principal era un teósofo que se llamaba Saturnino Torra, ya murió hace muchos años. Y subíamos por el ascensor y él me mira y me dice, ya sabe usted que la teosofía es una cosa muy seria. Y yo le contesté, en ello me va la vida. Y dice, ¿quién en B? cuando ofreces la vida por ello, ¿quién en B? Bueno, para mí fue una alegría enorme porque hacía 5 años que os estaba buscando y cuando ya dije, bueno, ya no busco más, creo que este es el camino y no voy a hacer otra cosa que seguirlo. Aquella misma semana, pues todo se solucionó. Cuando tomas el compromiso contigo mismo, ante tu propia conciencia, las cosas se arreglan. Pero hay que tomar, hay que ser conscientes que aquello que tú te estás diciendo es estás hablando ante tu propia conciencia, ¿eh? La curiosidad se satisface con cualquier cosa, mientras que el conocimiento consciente requiere un verdadero sacrificio, constancia y abnegación, cuando queremos buscar de verdad. Es verdad que los hombres de ciencia nos economizan mucho trabajo por el lado de la forma, porque la materia ha sido y está siendo estudiada por ellos de una manera admirable. Y eso hay que decir la verdad. Yo tengo 81 años y realmente tengo que deciros, desde niño hasta ahora he visto una transformación del mundo que tremenda gracias a los descubrimientos de la ciencia. de la ciencia, pero no de la vida. Puesto que esta parte de la teosofía está, por lo general, bien analizada, experimentada y comprobada por ellos. Hay que decir que obtienen resultados cuando dedican su vida a buscar la solución al problema que tienen encima. Estos investigadores de la ciencia no se van a comer, no se van a dormir, siempre están trabajando hasta que finalmente caen ya agotados, ¿no? Que tienen que descansar. Están buscando, los auténticos investigadores, están buscando el resultado de algo que sea bueno para la propia humanidad. Y están trabajando en este sentido. Y hay una dedicación plena, total, absoluta. Y es por eso que obtienen un resultado. Si esta dedicación total y absoluta la tuviéramos para con nosotros mismos, el resultado también sería muchísimo más enorme que el que tenemos. Pero la autoinvestigación y la autocomprobación es indispensable cuando se trata del lado interno o causal de las cosas. Por ese lado, nadie puede probar nada a nadie. Por el lado interno, nadie puede probar nada a nadie. Cada cual tiene que autocomprobarlo por sí mismo si realmente quiere adquirir conciencia directa de ella. Solamente uno puede comprobar si aquello es verdad o es mentira. Las comprobaciones por el lado material de los fenómenos son relativamente sencillas, porque la materia puede ser manipulada por el hombre. Hay infinidad de cosas que el hombre está manipulando y que cambia, las cambia o acelera el proceso de evolución. Un ejemplo, en el reino vegetal, la rosa de los cuatro pétalos, que es la auténtica, la que surgía sola por los bosques, ahora le han multiplicado a la rosa de los 1000 pétalos, ¿no? O 100 pétalos, me voy de los 100 pétalos. Pero con transformaciones, lo que ha hecho es avanzar en la evolución de la rosa, el hombre ha intervenido en esta evolución. Para la parte de la teosofía, no se ocupa del porqué del fenómeno de la vida que se manifiesta a través de las cosas. Es algo que no se puede investigar en el laboratorio porque escapa del análisis químico y del escalpelo. Pues hasta aquí hemos llegado. Si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta...